Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Muchas mujeres, un mismo destino. Suena el timbre de la casa y Mariel va a la puerta. Es Betty, su madre. Ha venido a ayudarla con la fiesta. Mariel ama a su madre. Siempre ha estado para ella cuando era niña. Tienen una hermosa relación. ¿Tienes la receta? Pregunta Mariel. Claro, este será el mejor pastel que Carlos haya probado, exclama la señora. Las mujeres cocinan. Una bate la crema mientras la otra corta la fruta. Mariel aún piensa en la conversación con Estela. Mariel le dijo que se siente frustrada porque todo lo que hace en la vida son tareas domésticas. Y Estela le dijo que ser una buena esposa es así. Sin embargo, Mariel piensa, ¿acaso vengo de una familia de buenas esposas? ¿Ninguna mujer en mi familia fue más que eso? Mi madre siempre fue muy hogareña, pero ¿nunca quiso ser algo más? Con eso en mente, Mariel le pregunta a su madre, mamá, ¿cómo eran las otras mujeres de nuestra familia? Solo pude conocerte a ti. ¿Todas fueron esposas y madres? ¿Ninguna hizo otras cosas? Betty responde, todas las mujeres de nuestra familia fueron madres y esposas devotas, desde la fundación de Tenochtitlán hasta la independencia. Incluso tu abuela. Ella era la sirvienta de la mismísima Frida Kahlo. Bueno, por lo menos tenía un trabajo, dice Mariel. Sí, pero era el trabajo de cuidar un hogar, responde su madre. Y también cuidaba a su propia familia. Acéptalo. Así como las mujeres de nuestra familia tenemos un mechón de cabello blanco, todas tenemos el mismo destino. Mariel se apena. Es cierto, ella, su madre, sus tías, su abuela, todas tienen el mismo mechón de cabello blanco. Ella lo tiene desde chica. Algunas niñas se reían de ella por eso cuando estaba en la escuela. Pero ella siempre lo llevó con orgullo,